no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber. En este programa que juntas, allí por el año 2001, hace 14 años ya, hemos dado en llamar En Nuestras Manos. Y como siempre y como en cada programa, les digo que para llamarnos, nosotros salimos desde la producción. Tienen que hacerlo llamándonos al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Esas son las líneas para conectarse con la producción, para conseguir los libros, Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor. Oremos prontito, Dios nos va a ayudar y lo vamos a poder reeditar. Y también para anotarse para el taller próximo del sábado 5 de diciembre, este sábado, ya allí, a un paso de distancia, estaremos con el taller sobre los 7 arcángeles. Yo les quiero contar que es un taller doble. Es un taller doble, vamos a hacer un 80% del taller con el taller del día y el final del taller, yo les adjunto el otro, que es sobre los rituales para armado del arbolito de Navidad, para las oraciones de protección para la mesa navideña, lo que doy todos los años porque no me da el tiempo para hacer un taller especial, así que va anexo a este taller. Pero este taller del poder de los 7 arcángeles, nos encontramos para compartir el último taller del año y hasta marzo después no nos encontramos. Allí vamos a conocernos y aplicar el poder de cada uno de los ángeles y el de los 7 arcángeles unidos para situaciones especiales de nuestra vida. Lograremos terminar el año liberados, sanados, protegidos y armonizados. Es un taller intenso y fortalecedor para recuperar las fuerzas físicas, mentales y espirituales. En el final del taller, como cada año, compartiremos las oraciones para el armado del árbol, la mesa navideña, etc. Bueno, yo los espero. Es el sábado, este 5 de diciembre, en el barrio de Belgrano, a las 4 de la tarde. Si quieres averiguar el costo, nos llamás al 4-7-8-9-9-0-1-4 o 15-58-70-11-84. Después del programa, porque ahora están recibiéndose los llamados para el ángel y el mensaje. Bueno, vamos al ángel que viene para nosotros en el día de hoy. Abro el libro Luz de Ángeles y sale el ángel de la fortaleza. Los momentos de debilidad, miedo, inseguridad, falta de voluntad, los famosos no puedo, pueden ser superados si nos aferramos al ángel de la fortaleza. Como su nombre lo indica, nos dará la fuerza física, mental y espiritual para cualquier situación en la que lo necesitemos. La fuerza está siempre acompañada de fe, decisión, optimismo y proyectos. Por eso, cuando no tenemos proyectos o cuando dudamos de nuestra fe, podemos invocar a este ángel y él nos proporcionará la fuerza para transformar nuestra realidad en optimismo y alegría, para hacer nuestra vida fuerte y armoniosa. Pidiéndole ayuda a este ángel, tendremos una fuerza superior que llegará hasta los más débiles. Esta fuerza nos otorgará un cambio de actitud, de posibilidades. Este ángel nos coloca en un lugar de pelea, de lucha, de poder. Solo debemos querer ser fuertes. Se lo pedimos y él indudablemente estará allí. La fortaleza es un signo de vitalidad, Cuando la tenemos, logramos vencer todas las dificultades, aún las que parecen acompañarnos desde siempre. Para invocarlo y llenar nuestra vida de fortaleza, podemos decir: Ángel de la fortaleza, tú tienes la maravillosa virtud de vencer a la debilidad. Te pido me asistas para lograr ser fuerte, y mencionar qué situación, y superar este momento. Jesucristo no fue vencido por la debilidad. Tú trajiste el mensaje de su Padre. Dame luz, dame fuerzas, sé que podré. Gracias. La fuerza de Dios llega a mí. Esa energía que nos llega en este mismo momento es la respuesta. La fuerza vital inunda nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sepamos utilizarla para cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la fortaleza que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. También el ángel de la fortaleza nos debe asistir en los momentos en que estamos remando en dulce de leche. ¿Vieron? Cuando estamos tratando, nos cuesta mucho, estamos tratando de llegar a la meta, tratando de lograr los objetivos, tratando de hacer el camino correcto, tratando, y trabas. Bueno, además de pedir la protección, pedirle ayuda al ángel de la fortaleza, porque a veces nos pasa que después del cansancio nos agarra la bulia, la apatía, le decimos, bueno, basta, bajé los brazos, no puedo más. Y a veces esa lucha cotidiana, ese trabajar todos los días, ese ponernos a rezar y a pedirle a los ángeles, nos ayuda a frenar y a cortar otras energías que quizá creemos que no debe, bueno, ya recé, ya pedí ayer o anteayer o la semana pasada, ya está, yo ya pedí. No, todos los días. Este es un trabajo de todos los días. Y la fortaleza la tenés que pedir todos los días, porque todos los días debemos ser fuertes. Por situaciones personales, por situaciones de terceros, porque el mundo está, soplan vientos muy fuertes y hay que ser fuerte para sostenerse en el camino. El miedo es una de las cosas de las que más nos tenemos que proteger, porque nos paraliza, nos inutiliza y nos hace un bollo y nos tira a un costado. Y después nos quedamos, cuando pasamos por el miedo, nos quedamos con esa situación no resuelta, con nuestra vida no resuelta. Miedo tenemos todos. Yo siempre lo digo, y cada programa, a pesar de que aquí hace 15, 14 años que estamos, pero que yo estoy en radio ya en marzo del 2016, se van a cumplir 20 años. 20 años que estoy en radio. No es poco, no es en julio, perdón, no en marzo, no es poco, son muchos años que estoy haciendo este programa, que estoy conectándome con esto, ¿no? Con la maravillosa fuerza de los ángeles, y poder decirles que a mí también me da miedo hacer el programa, a mí también me da miedo cada programa, cada momento, cada situación, cada cosa difícil, pero yo le pido ayuda al ángel de la fortaleza, al ángel del coraje, al ángel de la claridad, y salgo adelante. Cuando estamos en el camino correcto, las cosas se abren, los caminos se abren, se facilitan, se encuentra la respuesta a las preguntas. Cuando estamos en el camino correcto, cuando estamos yendo contra el viento, ¿no? Cuando estamos yendo contra nuestro destino, contra las situaciones, a veces el ángel de la fortaleza también te va a hacer ver, te va a decir, a ver, espera, ¿y si mirás? ¿Y si en vez de ponerte de frente a esta tormenta que está viniendo, te pones a resguardo un tiempo hasta que pase? Porque a veces depende de algunas cosas que no son nuestras, por ejemplo, cambios. A veces vos estás poniéndole mucho esfuerzo en tu trabajo, en tu vida y en tus cosas, y resulta de que no depende solo de vos, depende que algunas personas que están trabajando o haciendo lo que tienen que hacer se jubilen, se vayan, cambien de empresa, pongan su nueva empresa, les vaya bárbaro. Entonces vos tenés que saber parar hasta que amaine, saber parar, y también eso es fortaleza, ser fuerte para bajar la ansiedad, Ser fuerte para darme cuenta que me está invadiendo la angustia, el miedo, la preocupación. Y yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer por esa dejar pasar, ¿no? Cada día digo, bueno, ¿qué va a ser? No puedo, no puedo, no puedo. Eso no es parar hasta que acampe, ¿eh? Eso es esconderme. Parar hasta que acampe es seguir con mis proyectos, con mis pensamientos, con mi actitud, con mi esfuerzo, desde un lugar más sereno y más tranquilo. El que dice, bueno, más si yo no puedo hacer nada, listo, me entrego. Esa situación no te la permite el ángel de la fortaleza, te la muestra. Te muestra que desde vos podés hacer algo. Desde vos podés poner en marcha distintas cosas, pequeñas, simples, pero las podés poner en marcha. Cuando estamos atascados en el miedo, nos da más miedo todavía. Ahora, cuando paramos un poquito, ¿vieron? Nunca les pasó de que, a mí me pasaba mucho de chica, ¿no? Que veías una sombra y esa sombra en la noche te parecía un monstruo que entraba por la ventana. Y después, a la mañana siguiente, esa sombra era la planta que hacía reflejo sobre tu persiana, sobre tu ventana. Y a la noche era un monstruo, con dientes, con uñas, con chillidos, con sonidos, y siempre se acordaba de tu nombre, Y después, cuando uno pasa el día, o cuando amanece, o cuando pasa el día, vos te das cuenta que era una simple rama golpeando tu ventana, o que era un simple perchero con algo colgado, o que era una luz que pasaba por la calle y que al encenderse la luz del día pasó. Muchas veces le damos un valor enorme, eterno, a algo que no existe o algo que empezamos a hacer que exista en nosotros. El miedo hace eso, el miedo giganta. ¿Existe el mal? Obvio que existe. ¿Existe la oscuridad? Obvio que existe. Estos tiempos son tiempos muy especiales, pero para nosotros deberían ser tiempos de espera. Empezó el Adviento, ¿no? El domingo pasado fue el primer domingo de Adviento. Si no supiste, no te enteraste o no tenés ni idea qué es, entra, puedes entrar en Facebook, en mi página. Yo subí la corona de Adviento, la subí abierta para que si no me querés pedir ser mi amigo, podés verlo igual. Y si no, pone corona de Adviento. Y empecé a enterarte que cada domingo es la espera, es la venida. ¿Qué pasa? Esotéricamente estos tiempos se utilizan para cosas oscuras, para cosas negativas, para cosas, para renovar trabajos, para que la mente se generan esas energías de envidia tremendas, de claro, vos lograste, yo no logré. Bueno, el trabajo que vamos a hacer el sábado, en parte, es para liberarnos de todo eso, para sanarnos de todo eso, para empezar un nuevo proyecto y para poder cuidar y custodiar nuestros proyectos futuros, para poder empezar un año en una sanación diferente, en un estado de integridad permanente. Todos tenemos momentos difíciles, todos pasamos por situaciones dolorosas, angustiantes, preocupantes. ¿Cómo salimos de ella, no? ¿Cómo ponemos nuestra resiliencia a funcionar? ¿Cómo hago yo para decir, bueno, a ver, ya pasó? Pasaron tantas cosas en un año, tantas que parecían que no iban a poder pasar, y sin embargo, pasaron. Ahora miremos hacia el próximo, proyectemos, no vivamos en el próximo, porque todavía tenemos que terminar este. Cuando uno está pensando todo el tiempo en mañana, vive angustiado. Cuando uno vive todos los días pensando en el ayer, vive angustiado. ¿Qué tal si vivimos en el presente? ¿Qué tal si vos me decís, no, pero mi presente es un despelote, está todo mal, estamos angustiados por H, por B o por J? Mira, siempre hay que mirar para mañana. Yo, por ejemplo, en este momento en mi casa está media casa en obra, media casa, ¿no? Media casa, se hubo que reparar unos caños, entonces está media casa y justo el corazón de la casa. O sea, vos para pasar para todos lados tenés que pasar por ese lugar. Si yo me pongo a pensar, ya a esta altura hay momentos en que estoy medio desesperada porque el polvillo, por esto, por el otro, porque tu vida está alterada. Si pienso en el hoy, me angustio porque está así. Pienso en lo bien que va a quedar mañana y pienso en que todo pasa. Pero tampoco te podés quedar viviendo así, pensando, bueno, todo pasa, no pasa nada y no hago nada. Mientras tanto, tengo que remar con el polvillo, tengo que hacer mis cosas cotidianas, tengo que ponerme, tengo que sacar de mí toda la fuerza. Bueno, esto es en la vida cotidiana. Hay que pensar en que todo pasa y que las cosas terminan, son ciclos, y que los ciclos después, esto a lo mejor es como un embarazo en la vida, ¿no? Cuando hay un bebé, las mujeres cuando quedamos embarazadas, la angustia de que ese sanito, de que esté bien. Ahora tenemos más recursos, que son todos esos estudios, que son maravillosos. Pero así todo, la angustia de si es sanito la tenés, de si va a estar bien la tenés, y qué va a pasar. Y entonces nos pasamos los 9 meses esperando que nazca para verlo. Y cuando lo vemos, empezamos a preocuparnos de que no se nos muera durmiendo, de que no deje de respirar, de que no tenga un problema. Y después, la vida es una preocupación. Bueno, si es así, no vivís la vida. Si es así, te angustias todo el tiempo. Y hoy vino el ángel de la fortaleza para decirte: sé fuerte en el aquí y ahora. Sé fuerte en este momento presente. Sé fuerte en tu conflicto personal, en tu conflicto social, en tu conflicto mundano. Si pensamos que el mundo se va a destruir, estamos generando esa energía que se alimenta de todas las otras energías arriba nuestro, de que el mundo se va a destruir. Si rezamos por la paz, por la armonía, pensamos que puede existir un mundo mejor, estamos alimentando a esa energía. Miren el Papa Francisco, qué ejemplo hermoso que nos acaba de dar, ¿no? Todos los que lo amamos queríamos que no salga del Vaticano, que no se mueva de Santa Marta, que se quede ahí, porque estaba amenazado y porque si iba a África iba a un lugar en guerra civil y además estaba mucho más vulnerable. ¿Y qué hicimos todos? Rezamos, pedimos, cada uno, hubo cadenas de oraciones, salían en todos lados. Y lo bueno que pasó, él hizo su misión, la cumplió y volvió a Santa Marta. Y la frase preferida de él es: prefiero morir en mi trabajo y en mi tarea que de miedo. Y él dice que si te tiene que pasar, te va a pasar en cualquier lugar. Y bueno, así nos pasa día a día. Si yo tengo miedo de enfrentar mi trabajo cotidiano, si tengo miedo de enfrentar a mi jefe, a mi jefa, si tengo miedo de ser rechazado en mi historia familiar, si tengo miedo en lo que sea, estoy alimentando ese miedo y me quedo bajo su ala. Ahora, si yo salgo de a poquito, le pido a este ángel de la fortaleza que me ponga de pie ante las situaciones difíciles y complicadas de la vida, pasito a pasito lo voy a ir haciendo. Pasito a pasito. No se construye una casa en un día, ni se construye una vida en un día. Cada día cuenta, cada situación de nuestra vida cuenta. Si hacemos las cosas con el alma, con el corazón, con la fe, las vamos a hacer bien, con alegría, con esperanza. Miren, ¿saben qué tenemos que hacer? Cada vez que estamos en una situación de angustia, cerremos nuestros ojos, respiremos profundo y digamos: en tus manos estoy. Ángel de Dios, rescátame. Acuérdense de siempre que los ángeles nos rescatan. Dios los creó para eso, para que sean sus mensajeros, para que nos traigan su mensaje, para que nos guíen y nos guarden en los caminos. Entonces, en una situación en la que no veo cómo sigue el camino adelante, veo todo atravesado, negativo y oscuro, y yo no puedo hacer más nada que transitar, le pido al ángel de Dios que me rescate. Y cuando se lo pido, me quedo tranquilo. Y si no me quedo tranquilo, se lo pido otra vez. Hasta que me quede tranquilo. Hasta que asuma que esa frase que estoy diciendo es una orden, es una llave para abrir todos los caminos. Y hoy le pedimos al ángel de la fortaleza que nos rescate. Si no tenés fuerzas, si no tenés ganas, si estás desilusionado, si se te pasó, si hay gente que está entusiasmada y contenta y feliz, bien, estamos contentos, hay una posibilidad. Hay gente que le tiene terror a los cambios, se aferra. Hay un dicho horroroso que la gente repite y repite y repite, que dice: más vale malo y conocido que bueno por conocer. El ángel de la fortaleza te saca del malo y conocido y te convierte en una persona esperanzada, en una persona que decís: bueno, vamos a ir hacia adelante, hay una nueva posibilidad, hay un cambio, hay una posibilidad en mi vida, voy a trabajar en este trabajo nuevo, me voy a conectar con esta situación nueva, voy a dar los pasos que tengo que dar. Hoy por hoy estamos dando vueltas, todos nosotros, las energías que nos cubren son tremendas, las sociales, las extranjeras, las mundiales. Bueno, empecemos a guardarnos adentro nuestro desde un lugar de fe, desde un lugar de amor y sabiendo que nuestros ángeles nos acompañan. Acuérdense, es muy valioso el tema de pedirles rescate a los ángeles. Es muy valioso. En cualquier situación. Hay gente que me dice, pero vos, yo le pido a Dios directamente y está perfecto y está muy bien que así sea. Dios mío, ayúdame. Dios mío, sacame de esto. Pero si vos tenés tu conexión con los ángeles y sabés que son tan cercanos a vos como una oración de por medio, pediles, pediles. Hoy vino el ángel de la fortaleza para decirte, fortalecete conmigo, ponete de pie conmigo, ayúdate conmigo, iluminate conmigo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les recuerdo, el sábado 5 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, tenemos un taller que a mí me faltan palabras para describirlo, a pesar de que soy charleta y tengo todas las palabras. Lo que transmiten los talleres es una energía especial que solo el que viene, el que participa, y el que, bueno, a veces no participan, pero lo tienen después grabado y forman parte, ¿no?, del taller. Pero el que está en el taller, el que forma parte del taller, el que se conecta con el taller, recibe esa conexión que yo prometo, que es el poder de los 7 arcángeles y las oraciones tradicionales para las fiestas. Acuérdense, es el último taller de este año, después hasta marzo de 2016 no hacemos ninguno, pero viene a liberarnos, a sanarnos, a protegernos y a darnos herramientas contundentes para cerrar una etapa y abrir otra. Bueno, vamos volando. Lucy de Pilar, para vos viene el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar, estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Andrea de Belgrano, el ángel del amor. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Nelly de Lomas, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Susana, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, lo que pediste en oración viene en camino, sigue, no te detengas, lo estás logrando. Rosa, de Almirante Brown, el arcángel Uriel. Aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Susana de Villaluro, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Antonia, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Patricia de Caballito, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Daniel de Flores, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Rodrigo, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. para Susana de Vicente López, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Y para todos los que lo van a recibir ya después, los que no pudieron entrar y necesitaban un ángel en ese momento, y para los que lo van a escuchar después grabado, acá va. Este es tu mensaje, tu ángel, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y como cada programa y cada conexión con los ángeles, les digo que ser fuertes a través de... porque tenemos carácter, porque tenemos virtudes, está muy bueno y está muy bien. Pero cuando le pedís ayuda a tu ángel de la fortaleza, esas virtudes se multiplican. Porque no estás peleando solo, no estás corriendo solo, no estás dejando todo a tu fuerza. Estás pidiendo algo más, que es la fuerza y la ayuda espiritual. Conectarnos con los ángeles es un regalo que el cielo nos hizo. Ellos existen, no, son un dogma de fe, no son una locura, ni un cuento chino, ni un invento. Existen y hay prueba de ellos, ¿eh? La gente los ha sentido, los ha visualizado, ellos han dado sus mensajes a través de distintos... ¿eh? El Corán está dictado, Mahoma recibió la presencia del arcángel Gabriel y él se lo ha dado... Daniel en la Biblia ha recibido al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel para que lo defienda en el Pozo de los Leones. Es bíblico, están allí, existen. No es una situación de locura mía o de 4 o 5 locos. Somos muchos los locos que andamos por el mundo hablando de ángeles, sintiendo la presencia de ellos, pidiéndole por los otros, enviando ángeles de protección a nuestro alrededor. Así que yo les mando un beso, les digo que el sábado al 5 de diciembre a las 4 tenemos un encuentro que siempre es hermoso para mí, porque a muchos y a muchas las vuelvo a ver después una vez por mes, a veces algunas más tiempo, y siempre se anima a alguien nuevo a dar ese pasito de conocerme, ¿no? Yo hace, vuelvo a repetir, más de 15 años, más 20 van a ser que estoy hablando de esto, trabajando con esto, transmitiendo esto, y a mí me ha ayudado a lo largo de toda la vida, y ni hablar de los resultados que he visto, de las personas que simplemente deciden aceptar el amor, la ayuda y la conexión con los ángeles. Hoy vino a nosotros el ángel de la fortaleza. Que seas fuerte de alma, que seas fuerte de cuerpo, que seas fuerte de mente y que tu energía esté fuerte, porque lo bueno está por venir. Cada día que te despiertes y te pongas en marcha, estás avanzando en tu propio camino. Ojalá te llene de ilusión, te llene de fortaleza y te llene de ganas de seguir adelante. Les mando un beso enorme. Nos vamos a encontrar aquí en el próximo jueves, Dios mediante, y con muchos de ustedes, y me da mucha alegría decirlo, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Les repito dónde se tienen que anotar para aquellos que nunca se anotaron: 4789-9014. Y el celular es 15-5870-1184. Mucha gente manda un WhatsApp preguntando qué tal el taller, qué onda el taller, cómo me anoto. El WhatsApp es muy lindo para cuando ya te conoces, cuando ya sabes que eso. Nosotros somos muy reservados con el lugar y con todo, ¿eh? Por cuestión de seguridad, por una cuestión de protección. Así que gasten una llamadita o manden un mensajito dando un número de teléfono que son llamados. Bueno, les mando un beso enorme. Hasta el jueves, Dios mediante. Que tengan un muy buen día. Que el ángel de la fortaleza los ilumine, los acompañe y los ponga de pie. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos. cualquiera.